seduces, me envuelves, me atrapas. Yo termino siempre sediento de ti. Tú eres un pulpo en la cama, del cual no quiero escapar. El amor, porque tú tienes todo, eres un terremoto en pleno temblor. Solo tú puedes hacerme enloquecer, porque tienes la piel de fuego, pasión y furia, locura de amor. Tú y yo somos entre cuatro paredes, torbellino total. Somos uno solo en la cama, placer infernal. Solo tú me excitas hasta no poder más. Pero yo quiero hacerte el amor y volver a empezar. Tú y yo, danos dulcemente entregados a este amor que supera todos los ya soñados. Puedes hacerme enloquecer, porque tienes la piel.